En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves 25 de agosto de 2016 para contarte en otra edición de Elche en Punta, toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, con la salida de Sergio León y con el partido que el próximo sábado a las 7 de la tarde va a disputar el Elche Club de Fútbol frente al Girona. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. El culebrón franjiverde del verano tocó anoche a su fin. Sergio León ya es jugador de Osasuna para las próximas 4 temporadas. El delantero cordobés jugará en Pamplona. Ha pasado ya el reconocimiento médico. El Elche percibirá 1.750.000 euros a pagar en 2 plazos. El futbolista se tuvo que despedir ayer por la tarde a través del grupo de WhatsApp del vestuario de los compañeros. No pudo hacerlo físicamente. Con esta salida, la dirección deportiva del club tiene ahora mayor presupuesto para abordar los últimos fichajes antes del cierre veraniego, que es el próximo miércoles a las 12 de la noche. Félix Asdrúbal Padrón, futbolista de 25 años de la Unión Deportiva Las Palmas, es uno de los futbolistas que podría vestir la elástica blanca y verde. Coincidió en el Leganés la pasada temporada con Guillermo, el delantero del Elche. Entre los muchos ofrecimientos que está recibiendo también el Elche, uno de Argentina, el máximo goleador de la segunda división de la primera B, llamada allí en Argentina. Se trata de Germán Lesman, delantero de 25 años del All Boys. Fue el máximo goleador de la primera nacional con 17 dianas. ¿Y qué piensan los futbolistas de la primera plantilla de la salida de Sergio León? ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? Se lo preguntamos a uno de los capitanes, Sergio Pellegrín. Creo que ha hecho lo mejor, ¿no? El jugador pues tenía muchas ganas de jugar en primera división, hizo méritos para jugar en primera división y va a un buen club. Creo que va a tener suerte, va a dar un buen nivel. Si sigue pues bueno, con la dinámica que tenía el año pasado, pues va, seguro que va a meter muchos goles y desde aquí pues todo lo que le ha dado Elche ha sido muy bueno, así que le tenemos que desear todos mucha suerte. Pues suerte para Sergio León. En este sentido habría que decir, si lo miramos fríamente, que todas las partes salen ganando. Recordamos que el Elche pagó 50.000 euros por el futbolista hace 3 temporadas y que va a sacar 1.750.000 euros. Económicamente, desde luego, es una gran operación. Por cierto, a pagar en 2 plazos, uno ahora y otro a final de campaña, pagos avalados por la Liga de Fútbol Profesional. A ese precio habría que añadir la valoración de mercado de Nino, al que Osasuna facilitó la carta de libertad para que firmara por el Elche. Uniendo estas dos operaciones, la cantidad serían los 2 millones de cláusula de rescisión que tiene Sergio León y que podría ser la estrategia legal para que el Elche no tuviera que compartir el 50% de esta cantidad con la mercantil Eventos Pechina, por el que esta empresa, recordamos, tiene derecho a la mitad de los traspasos del club franjiverde hasta 2019. Recordemos que la salida o el traspaso de John Natas, el de La Roca Sánchez, los derechos federativos de Cristian Herrera, todos ellos en teoría deberían haber sido compartidos con esta mercantil, pero hasta el momento, y más ahora todo parado con el concurso de acreedores, que nosotros sepamos, Eventos Pechina no ha recibido nada. Bueno, pues en principio lo que ya está claro es que Sergio León era, yo creo que voz populi desde hace dos meses, tenía todas las papeletas para salir, por varios motivos, porque él quería aprovechar su tren. No todos los veranos pasa por tu estación un vagón de primera división, que además triplica tu sueldo en comparación con lo que estás ganando aquí. Por tanto, para el futbolista no hay color. Alguien podrá tildarlo de, no sé, de ingrato, de aprovecharse. Bueno, es que la vida nos pone a cada uno en la situación. Y yo creo que esta situación que Sergio León ha tenido lo hubiéramos aprovechado cualquiera, por mucho amor a los colores o al escudo que te ha pagado hasta el momento. Otra cosa es que, bueno, pues, ¿cómo diría yo? Hubiera sido todo más rápido, pero dos meses ha sido bastante tenso, las negociaciones. De todas formas, al final sale ganando él, económicamente sale ganando el club. Nadie te dice que quedándote Sergio León este año le fueran a salir las cosas igual de bien que el año pasado, por motivos, porque a lo mejor ya no tiene el mismo hambre, no es la misma situación, el equipo no lo busca tanto y no juega para él, por lo que sea. Él ha hecho lo que yo creo que cualquiera hubiéramos intentado, aprovechar una gran oportunidad que te da la vida, de triplicar tus emolumentos, de firmar 4 años y de jugar en primera. O al menos intentarlo, que esa es otra. Ahora se tendrá que ganar el puesto. El Elche, insisto, económicamente ha sido una grandísima operación. Que deportivamente nos hubiera gustado, nos hubiera encantado que se quedase, por supuesto. Pero, y con perdón de la palabra, para quedarte un futbolista encabronado. Que luego pasa el tiempo y no lo sé. Yo creo que si Sergio León se hubiera quedado, hubiera sido un profesional como fue el año pasado y hubiese puesto toda la carne en el asador. Pero ese ya no es el escenario. El escenario es el que es y yo creo que ahora mismo ya el Elche de alguna manera se va a centrar en lo que se tiene que centrar. Y el otro día, por ejemplo, frente al Rayo Vallecano, nadie echó de menos a Sergio León. Sergio León, digamos que salió un poco de la nada, ¿no? Nadie esperaba los 22 goles que hizo y la gran temporada que hizo. Bueno, lo digo esto porque te puede salir un Guillermo que te haga lo mismo. O el próximo que se vaya a fichar. Es decir, tampoco hay que llorar por su salida, hay que desearle toda la suerte. Fue un grandísimo profesional mientras estuvo, lo jugó prácticamente todo menos una sanción. Gracias a sus goles, el Elche sigue en segunda división y hay que darle la enhorabuena. ¿Que se le puede criticar? Pues sí, se le puede criticar. Pero en el fondo ha hecho lo que hubiéramos hecho cualquiera. Y todas las partes creo que salen ganando. Aunque si a mí, si yo fuera el director deportivo y me dicen, oye, ¿qué prefieres, que se vaya o que se quede? Yo, por supuesto, diría que se quede. Sería un fichajón si se hubiera quedado. Pero eso era no dificilísimo, era prácticamente imposible. Porque además el jugador ya tenía la mente en Osasuna desde hace más de un mes. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y entramos con protagonistas. Por cierto, ahora el Chuti Molina va a disponer de mayor presupuesto entre lo que se ahorra de la ficha de Sergio León y sobre todo, pues el presupuesto se eleva, lógicamente, con su salida. Ya dijo el Chuti que haría falta tres delanteros y un media punta. Han fichado 2, si salía Sergio León, ficharon a Guillermo y a Nino. Y está claro que haría falta como mínimo un delantero y posiblemente un media punta. Desde la semana pasada, Asdrúbal es uno de los futbolistas con los que se ha hablado, que gusta la dirección deportiva y que nos cuentan desde otros lugares donde se ha intentado firmar, como Tenerife, que en el Elche ya lo tenían hecho. El Elche todavía no ha dicho esta boca es mía. Asdrúbal es un futbolista que la verdad es que hasta el momento, pues la verdad es que no acaba de cuajar. Tiene 25 años, no ha hecho todavía una gran temporada. En Las Palmas, en segunda, bueno, pues llegó a jugar 23 partidos. En primera no llegó a jugar. El año pasado no jugó muchos partidos en el mercado de invierno cuando estuvo en el Leganés, cedido, jugó 8 partidos, compañero de Guillermo. Bueno, vamos a ver si pudiera ser, en el caso de que viniese, pues su año, ¿no? El club está mirando, sobre todo en estas fechas últimas, hasta el 31 cuando se cierra el mercado, jugadores de primera división que se ven sin hueco, que se ven sin minutos, y hace un mes decían que no. Ahora yo creo que se abren las puertas y el club pues está buscando, digamos que, un cedido importante de primera división. De todas formas, también se están ofreciendo muchísimos futbolistas y uno de ellos es un delantero interesante, el máximo goleador de la segunda Argentina, de la primera B, como allí le llaman, de All Boys. Marcó en 21 partidos 17 goles. Germán Lesman, delantero de 25 años, que comenzó su carrera en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Esperanza. Debutó en la primera división antes de cumplir 17 años. Iba un poco para niño prodigio. En la primera división argentina jugó su primer partido en agosto de 2010. Luego fue transferido en 2012 al Rangers Talca. Volvió a Colón, que lo cedió a préstamo a Tiro Federal para disputar el torneo argentino A en primera división. En 2013 fue contratado por Sportivo Rivadavia, que participaba en el argentino B. La 14-15 pasó por Independiente. La 15, Defensores de Belgrano. Y en 16, por All Boys, donde, como digo, ha despuntado con esos 17 goles, proclamándose máximo goleador del campeonato B de la segunda división argentina. Pero como Germán Lesman, hay muchos más, pues que los agentes, es lógico, ahora tienen que moverse más que nunca, porque el día 31 cierra el mercado y hay que encajar todas las piezas posibles. Bueno, pues el Elche ahora mismo, con 15 fichajes, no ha cerrado todavía su plantel y, como mínimo, parece que tendría que venir uno. Máximo serían dos. Siempre hablando de hombres de ataque. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. ¡La toalla en el maletero! ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros. ¿Y con 5 puertas? Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. ¡Abónate! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Buscas calidad, atención y servicio? ¿Deporte, diversión y relax? ¿Una segunda casa? Eres del Club Deportivo Squash, mucho más que deporte. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Ya sabes que nos puedes seguir no solo en la radio, en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar en Teleelche y hacer lo mismo, vernos o escucharnos en nuestro portal multimedia teleelche.es. Bueno, un capítulo cerrado, el culebrón del verano. Dos meses nos ha llevado el tema Sergio León. Era un secreto a voces. Que casi todos sabíamos que iba a acabar como ha acabado, pero la verdad es que se ha estirado bastante y en eso ha tenido que ver, lógicamente, las negociaciones que ha llevado el club, el Consejo de Administración, para sacar el máximo de esta operación. Recordamos que el Sporting empezó ofreciendo 1.200.000, Las Palmas lo igualaba, Osasuna llegó a ofrecer 1.500.000 y al final, pues ese pulso, esa negociación ha supuesto el que el club se haya puesto férreo y se haya apoyado en la cláusula de rescisión de 2 millones de euros, el que haya sacado en cash, en dinero líquido, ese 1.750.000, que como digo, junto a la valoración de Nino, estaríamos hablando de los 2 millones de la cláusula. Tema, por tanto, cerrado. Hasta el miércoles por la noche, opciones para la firma de otro delantero y de un media punta, que son los objetivos. No quiere decir que vayan a traer a los dos, pero como mínimo, o al menos uno, yo creo que sí van a traer, porque la temporada es muy larga y puedes tener sanciones, lesiones, y cuando se cierre el mercado, pues hasta el 1 de enero no se vuelve a abrir el mercado invernal. Eso sí, a partir del 1 de septiembre puedes firmar a algún futbolista que esté en el paro, pero insisto que ese tipo de ejemplos o posibilidades tienen sentido pues en los primeros días de septiembre. Jugadores que han hecho pretemporada, se han quedado colgados, les han rescindido a última hora y físicamente están más o menos bien, y los primeros días de septiembre pues no pierden la condición física. En cuanto pasen dos semanas del mes de septiembre, por mucho que entrenen por su cuenta, lo cierto es que ya tiene ya muy poco sentido el reforzarse con futbolistas en el mes de octubre o de noviembre, con jugadores que llevan pues algún tiempo, algunas semanas o algún mes desconectados. De la preparación física profesional me refiero. Bueno, pues el equipo está preparando el choque frente al Girona. La lesión de Edu Albacar todavía no tiene un diagnóstico, digámoslo así, claro. El cuerpo médico le ha hecho pruebas, están a la espera de esas pruebas. Hoy tampoco ha entrenado, ya os decíamos ayer que lo normal, teniendo en cuenta ese pinchazo, ese amago que le dio ayer, y hoy tampoco ha entrenado, lo normal es que mañana salen, es que no se arriesgue con Edu Albacar. Aunque no sea una rotura fibrilar, que esperemos que no, y sea una contractura, pues es un amago, ¿no? Te está el cuerpo dando un aviso, ha sonado la alarma de que ahí tienes un músculo pues que está pocho, ¿no? Que está a puntito de romperlo si lo fuerzas. Entonces lo normal es que Noblejas fuese el titular en Girona y que mañana Edu no viajase. Si mañana Edu viaja, me imagino que será porque lo han visto perfectamente, pero, insisto, si ayer se retiró y hoy no ha entrenado, me cuesta creer que se vaya a arriesgar con Edu Albacar, teniendo en cuenta que la temporada es muy larga, que el jugador viene de un año inactivo y que evidentemente no es cuestión de forzarle. Y más teniendo recambios, que en el caso del lateral izquierdo tienes más que en otras posiciones. Tienes tres, tienes a Noblejas y tienes a Irionda, aparte de Edu Albacar. Por cierto, antes de que se me olvide, la Federación de Peñas ha anunciado en su cuenta de Twitter que se ha anulado el viaje a Girona por por la falta de demanda en las plazas, en esas tres opciones que daba la Federación de Peñas, y finalmente pues no se pone en marcha ese viaje organizado por la Federación de Peñas. En cuanto al equipo titular, Toril yo creo que va a cambiar bien poco. Juan Carlos seguirá en portería, seguirá la apuesta por Pellegrín y Josete como centrales, lateral derecho Robert Correa, lateral izquierdo supongo que Noblejas. Por delante no creo que toque nada, Mandy y Dorca. En la media punta pues estaría Pedro por una banda, Hervías por la otra, en la media punta Matilla. Y bueno, pues lo normal es que siguiese contando con Guillermo y Nino tuviera que esperar su hueco en el banquillo como el resto de compañeros. Bueno, ¿cómo afrontan este segundo partido de liga tras el buen debut contra el Rayo Vallecano? Se lo preguntamos a uno de los capitanes, a Sergio Pellegrín. Bueno, lo afrontamos con normalidad, ¿vale? Sabiendo sabemos lo que somos capaces de hacer, sabemos que podemos competir. Ya pasó la pretemporada, como dijimos, ya empezó lo bueno, los tres primeros puntos nos los llevamos nosotros y ahora lo que queremos es competir y seguir sumando. Va a ser un rival muy complicado, muy, muy difícil, ya sabemos de lo que es capaz el Girona. Este partido último lo remontó con un resultado adverso y realmente pues bueno, nos enfrentamos a un rival muy difícil. Rival difícil, pero el partido inaugural frente al Rayo Vallecano ha dado una imagen del equipo que posiblemente muchos no esperaban, o al menos tan pronto, a estas alturas. ¿Fue mejor debut de lo esperado? Nosotros afrontamos el partido con mucha ilusión, con muchas ganas, el partido del Rayo. Y la idea era competir, hacer un buen papel. Creo que salió como nosotros esperábamos. Es verdad que hay muchas situaciones en las que el rival es mejor que tú o afronta el partido en mejores condiciones. La pretemporada suya fue mejor y quizá, pues bueno, eso parecía que estaba todo en nuestra contra, ¿no? Pero nosotros éramos conscientes de lo que éramos capaces, sabíamos que podíamos ganar el partido y eso hicimos. El Girona el otro día tuvo bastantes dificultades y llegó a ir perdiendo 3-0 en el Sánchez Pizjuán frente al filial, el Sevilla Atlético, pero bueno, al final fue capaz de remontar, pero demostró una cosa, que atrás andan flojos y el Elche en la estrategia es un equipo fuerte. Lo digo porque ahí habría que aprovechar. Bueno, nosotros sabemos que somos fuertes a balón parado, tenemos buenos lanzadores, tenemos buenos rematadores. Ellos, es verdad que sufrieron mucho en las jugadas de estrategia, pero realmente seguramente habrán trabajado, habrán insistido mucho esta semana ellos en que eso no se repita, estarán mucho más concentrados, así que, bueno, sí que es verdad que nosotros tenemos mucho potencial ahí, pero ellos van a estar muchísimo más concentrados seguro, así que, bueno, no va a ser fácil. No será fácil, avisan de la manera de jugar de un Girona que es distinta al resto de equipos y ellos, es decir, los jugadores del Elche, quieren mantener la buena línea del partido inaugural frente al Rayo. Lo que queremos es que esto continúe en esta línea. Es verdad que la temporada es larga, habrá momentos muy difíciles, momentos duros y ahí es donde el equipo se tiene que ver, ¿no? De verdad, en los momentos buenos todos nos dejamos llevar por la euforia, pero los momentos difíciles es cuando tiene que estar el equipo, ¿no? Es verdad que lo que vimos otro día es algo que nos gustó, sobre todo la imagen, sobre todo cómo se ganó, a qué rival se ganó, y eso es lo que tenemos que hacer, no bajar nada la intensidad, nada la forma de trabajar y mantener esa línea, que es muy difícil, ¿eh? Que no es fácil mantener siempre un nivel bueno y tan seguido, ¿no? Esta semana vamos, como decía antes, a un campo muy difícil, un rival muy complicado y posiblemente para mantener esa buena línea vamos a tener que hacer más de lo que hicimos el otro día. Posiblemente vamos a tener que hacer más de lo que hicimos el otro día, avisa de que en Girona será un partido bastante complicado. Por cierto, le preguntábamos por su socio, por su amigo, por su compañero, por Edu Albácar, ¿cómo lo ha visto después de la lesión que sufrió ayer? A Edu le están haciendo pruebas, hoy no ha entrenado por precaución, vamos a ver si a lo largo de estos días, a lo largo de mañana, bueno, se encuentra mejor. No sé exactamente cuál es la idea que tiene el doctor, el entrenador, pero bueno, si no ha entrenado es porque todavía no estaba al 100% y bueno, veremos si al final no está para viajar, pues tenemos otros jugadores que pueden suplir perfectamente. Pues esperaremos a mañana y es evidente que no se va a arriesgar con Edu si hay el más mínimo indicio de que puede lesionarse, porque este tipo de lesiones musculares, una contractura, bueno, es un pequeño susto, pero te puede jugar a los 4 o 5 días, pero si se agrava estaríamos hablando ya de 3 o 4 semanas y eso ya son palabras mayores. ¿Qué le parece la pareja que está haciendo con Josete? Se le preguntaba incluso si de alguna manera hay alguna semejanza, como cuando jugó con Echeita, que aquella pareja acabó ascendiendo a Primera División. No, bueno, a ver, tanto Josete como José Ángel, como Armando cuando esté, pues son jugadores espectaculares y pueden jugar perfectamente, igual que lo hizo Echeita en el año del ascenso, ¿no? Yo creo que son jugadores distintos, pero son jugadores que vienen aquí a hacer buen papel, a ayudar al equipo, y esa es la semejanza que tienen, que van a aportar muchísimo, seguro, todos. Bueno, tú dices que es muy larga, es verdad que es muy larga, ¿no? Pero habla de la temporada y que es clave sumar muchos puntos al principio para intentar estar arriba. Cuando es tan larga hay que ser muy regular, no solo empezar bien. Es importante empezar bien, evidentemente nosotros queremos vernos ahí arriba desde el principio, ojalá y cosechemos buenos resultados estos partidos que tenemos por delante. Pero sí que es verdad que también tengo la experiencia de un año que empezamos arriba y la segunda vuelta no tuvimos esa regularidad y nos descolgamos y no jugamos ni playoff. Entonces, bueno, no basta con empezar bien, sino que también hay que ser muy regular, hay que mantener una línea, lo que decía antes, ¿no? Que es muy difícil mantener un buen nivel tantos partidos seguidos, hay que trabajar duro, hay que ser fuerte física y mentalmente, así que para eso estamos trabajando, para empezar bien y luego pues mantener esa regularidad. Pero de momento, como decía, ¿no? Esto ha empezado ya, llevamos un partido y lo que queremos es tener continuidad en este inicio, ¿no? Ir a Girona y conseguir los próximos 3 puntos. Sumar es clave en todos los partidos de Liga, pero si acaso en el principio quizás más, porque el equipo que empieza a sumar al principio empieza a posicionarse ya en zonas cómodas y no nos olvidemos que el Elche ahora mismo es una plantilla que cuanto antes tiene que sumar los 50 puntos que te den la salvación, como hizo el año pasado. Esa fue la clave el año pasado. El equipo que entonces dirigía Baraja fue ciertamente regular. Empezó muy bien las 6 primeras jornadas de Liga, donde llegó a colocarse segundo. Y digamos que gracias a ese mes y medio, a esos 6 primeros partidos, supo vivir de las rentas. Y nunca en toda la temporada el equipo estuvo atrás, estuvo exigido en una zona de descenso. Es clave, por tanto, sumar al principio para luego pues afrontar cotas mayores. Pero le preguntamos, bajo su prisma, su punto de vista, teniendo en cuenta que es un hombre con una experiencia extraordinaria, que sabe lo que es estar en equipos que han ascendido, entre ellos el Elche y el Alavés. ¿Tiene nivel esta plantilla para estar arriba? Esta plantilla lo que tiene algo muy bueno, que tienen muchas plantillas de esta categoría que es competitiva. Hemos hecho un grupo muy competitivo, ¿vale? Hablamos de ascensos, bueno, es un error hablar de ascensos, es un error hablar de salvación, porque aún quedan 10 meses para acabar la competición, ¿no? Pero es una plantilla que se ha hecho para competir y eso es lo que queremos. El otro día tuvimos buen nivel de competitividad, conseguimos los 3 puntos y esta semana el objetivo es seguir compitiendo y pelear por los 3 puntos. Los objetivos a largo plazo, bueno, pues os hartaréis de escucharme que no creo en esos objetivos, creo que en el siguiente partido. Bueno, hay que mantener la ilusión, ¿no? Tenemos ilusión por muchas cosas, pero sobre todo con los pies en el suelo y ser competitivos partido a partido. ¿Qué le preocupa del Girona? Bueno, es un equipo peculiar dentro de la categoría, es un equipo que tiene un sistema distinto a los demás, a la gran mayoría, es un equipo que viene trabajando ese sistema mucho tiempo y tiene muy buenos jugadores, ¿vale? Yo creo que va a ser un partido muy complicado, nos va a crear muchos problemas, pero ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Ser capaces de en el campo solventar esos problemas, tomar decisiones rápidas, ser inteligentes, adaptarnos rápidamente al partido. Bueno, al final es eso, en definitiva, el equipo más inteligente es el que se llevará los 3 puntos. Nosotros estamos preparando el partido de una forma, pero realmente luego cuando empiece el partido, cuando pite el árbitro, se puede dar otra situación y nos tenemos que adaptar. A Pellegrín, la verdad es que era un futbolista idóneo para preguntarle por el cambio de estilo que él ya está notando. En el Alavés ascendió de manera directa, pero con un estilo muy distinto al que propone Toril, con Bordalás. Pues por el perfil de la plantilla, que en realidad lo buscan los entrenadores, el Alavés era un equipo muy aguerrido, muy físico, contundente, muy competitivo, pero digamos que menos jugón que, por ejemplo, este Elche de Toril, que quiere sacar la pelota desde atrás. Y en ese sentido, Pellegrín reconoce que es un cambio importante. No, bien, a ver, Alberto Toril tiene una idea de juego, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ella. De momento, pues bueno, como vimos el otro día, creo que somos capaces de llevarla a cabo, ¿vale? Evidentemente hay muchos jugadores, entre ellos yo, que últimamente no estamos acostumbrados a esa forma de jugar, pero lo que hacemos es trabajar todos los días para adaptarnos y hacer lo que el entrenador nos pide. Por cierto, después de ascender a primera con el Alavés, volver a segunda, pero al Elche, está feliz, está satisfecho de haber tomado esa decisión y estar ahora en la entidad blanquiverde de nuevo. Sí, mucho, mucho. Yo no me cabe la menor duda de que acerté, ¿no? Cuando me propusieron venir, pues no lo dudé y aquí estoy. Y llevamos mes y medio de trabajo, un partido de competición y de momento pues todo está saliendo bien. Bueno, es lo que yo esperaba. Sí que es verdad que hay muchas situaciones extradeportivas de las que se habla, en las que nosotros en el vestuario nos mantenemos al margen, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en lo que pasa en el verde, en trabajar todos los días y bueno, luego lo que suceda extradeportivamente, pues que sea lo mejor para el club y para la afición. Habla también sobre los aficionados que vinieron el otro día al partido, al debut frente al Rayo Vallecano, los 7.025. Bien, bien, la verdad que muy bien. Nosotros lo que queremos es que vengan más, ¿no? Todavía intentar reclamar, hacer ese llamamiento a la afición, pero eso depende de nosotros, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es ser competitivos dentro del campo, se gane o se pierda, pues que vean un equipo que se entrega, que quiere ganar, que quiere pues bueno, conseguir cosas este año. Entonces ese es el mayor reclamo para la afición. Bueno, yo que he tenido la suerte de ver este estadio lleno, pues me gustaría volver a verlo. Sé que eso depende también mucho de los resultados. Evidentemente. Por cierto, ¿qué les diría a los que critican el que el Elche Club de Fútbol pues haya firmado jugadores ya veteranos? Es su caso, es el de Nino, es el de Edu Albácar. Por cierto, en el caso de Pellegrini y de Nino, ni más ni menos que jugadores, 1'37 Pellegrini, el otro Nino 36, que vienen de jugar 40 partidos, que vienen de ascender con sus equipos a Primera División. Pero críticas alguna ha habido, sobre todo por redes sociales. ¿Qué les diría? No, bueno, pues que, a ver, yo el año pasado cuando fui al Alavés también recibí muchas críticas, ¿no? Y al final, bueno, pues tuve la suerte de jugar 36 partidos, ascender. Y al final, el fútbol de hoy en día es un fútbol de resultados inmediatos, ¿no? No te piden resultados a largo plazo, y menos aquí en España. En otros países a lo mejor sí, pero aquí no, aquí te piden resultados ya. Entonces, creo que al final si tienen que jugar o

pero cuanto más rápido, mejor. SEAT MI por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. A puntito de marcharnos ya. Mañana iremos con la previa del segundo partido de Liga. El Elche que juega en Girona a las 7 de la tarde. Desde las 6 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. El partido desde el estadio de Montilivi. El Girona que viene de empatar a 3. Perdía 3-0 en el Sánchez Pizjuán frente al filial del Sevilla al Sevilla Atlético. Y el Elche que viene con esta victoria colíder junto con el Zaragoza y otros 5 equipos más que vencieron. Mañana pendientes de la lista de 18 del estado de Edu Albacar, de las últimas horas para ver si se ficha a uno o dos. En fin, toda la actualidad como siempre aquí en Elche en Punta. Un saludo, muy buenas tardes.